Hora de Animania. Juntos para hacer la prueba. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabuloso. Quizás un chico te dará la colección de los 80 lunes. ¿Cómo están, amigos treintañeros, compañeros de la chavorruquez? Estamos aquí otra vez en el tercer episodio de su podcast favorito, Treinta y Tantos. Venimos con temas nuevos, venimos con muchas ganas de grabar y más que nada pues para que ustedes tengan puntualmente su podcast semanal favorito. Desgraciadamente esta vez somos menos, porque nuestro buen compañero Américo Bringas o Américo Bring Asses, Bring Your Fucking Ass, está ocupado con su mudanza, se está mudando el buen Américus, entonces no pudo acompañarnos hoy, pero estamos aquí mi buen amigo Kenny y yo, listos para su buena dosis de nostalgia y también medio de haterismo del que viene con la misma edad, ¿no? Aquí, bueno, está conmigo mi compañero Kenny Cuellar. ¿Qué tal, bandita? Bienvenidos al tercer episodio. Como les comento, mi buen compañero Benito, Charlie, como le quieran llamar, pues es un podcast donde nos hace falta un brazo, yo creo, que también es parte importante de este proyecto. Y es raro porque esta semana es como que fue la semana de mudanzas. Ahí estamos grabando en otro lugar, por ahí a lo mejor se pueden escuchar algunas. Estamos grabando en una perrera, de repente van a escuchar ruidos de perros, entonces es una perrera aquí. Pero no están sufriendo. Créanme que lo que le hacen, se lo hacen con amor. No es cierto, cambiamos de lugar, entonces por aquí los vecinos tienen un par de perros que ahorita pues están poniendo gorro ahí. Pero espero que esto no afecte. Y pues esta semana es como una semana bonita para el país, porque es la semana de las festividades patrias. ¿Tú qué opinas de eso, Charlie? ¿Cómo vas a festejar la independencia? Yo nunca he sido muy bueno para las fiestas, entonces no sabría decirte cómo festejar. Ahorita yo creo que el tema de esta semana va a tener más o menos algo que ver ahí con eso. Vamos a recordar los viejos tiempos de la escuela, cómo vivíamos nosotros esa bonita etapa, ¿no?, de la primaria y de vivir. Creo que ahí es donde se vive más toda esta onda de los meses patrios. Creo que ya más grande se convierte más bien en una peda. Ahorita me está mostrando el buen Kenny una fotografía de la primaria, una fotografía suya del año del 99. ¿Es de la primaria esa? Sí, de hecho es una fotito ahí de la graduación de la primaria, generación 93-99. Y mucha gente que veo aquí, afortunadamente, y es algo bueno, afortunadamente muchos cabrones de los que están en esta foto siguen siendo muy buenos amigos. Otros ya les perdí la pista, ya no supe nada de ellos, otros probablemente están en la cárcel. Pero está chido porque ves a tus amigos actuales, pues esa edad de la inocencia que se hacían travesuras y ahorita son unos cabrones. Pero bueno, aparte del tema principal, pues también tenemos las ya tan acostumbradas noticias semanales o descubrimientos semanales. Yo creo que estaría chido en este episodio, como es un poquito más mexicanón, patrio, cambiar la canción ochentera que siempre tenemos a algo un poquito más mexicanón. ¿Qué opinas? O algo así como que, no sé, a lo mejor algo ranchero ochentero, no sé. Vamos a ver si podemos encontrar algo ahí medio con sintetizador, ¿no? Vamos a ver si podemos encontrar algo así y lo ponemos de fondo para que lo disfruten, ¿no? Pues más que nada por el mes patrio. Pero te decía, Creo que la primaria es cuando más vive uno esas fiestas patrias. Ya de grande se convierte más que nada en una peda con sombreros, ¿no? O sea, básicamente en eso se convierte. Pero bueno, ahorita más adelante tocamos el tema de lo de la escuela y de lo del mes patrio. Igual para empezar, pues vamos a, para no perder nuestra bonita costumbre, vamos a empezar con las notas o descubrimientos semanales. Que ahora me decías que tú traías una recomendación, más que una nota, una recomendación de algo que acabas de ver. Es correcto, mi estimado, pero antes hay que hacer algo súper tradicional, que es saludcita. Hoy es en botella y este episodio sigue siendo patrocinado por Miller Lite. Refresca tu vida. Chinga, no va a ciudad. Pero sí, ahí en la semana en lo que estuvimos platicando de qué diablos íbamos a platicar en el tercer episodio del podcast. Espérate, antes de empezar. Perdón. Antes de empezar, una disculpa porque si se dieron cuenta la semana pasada se cortó abruptamente el episodio porque ya andábamos medio pedos. No es cierto. Porque se nos fue la onda y no supimos qué fue exactamente lo que pasó y se cortó el audio. Y ya faltaban, yo creo, como unos 10, 15 minutos más o menos de ese podcast. Que va a quedar ahí en el olvido, o sea, nadie va a saber de qué hablamos al final. Y va a ser un misterio, ¿no? Que en algún punto lo revelaremos, creo yo. Yo creo que lo revelaremos al mejor postor. Y ese tipo de cosas, como dice la gente de rancho, nos pasa por pendejos. Básicamente. Pero bueno, en este episodio, más que un descubrimiento, bueno, sí es descubrimiento, pero más que eso, es una recomendación de una serie muy, muy loca. Es una serie documental que vi en Netflix que se llama Dark Tourist, y en español ahí aparece como El Otro Turismo. Fíjate que está bien loco porque es el turismo, por llamarlo así, extremo, pero no necesariamente relacionado con deportes o con cosas que arriesguen tu vida, sino por otro tipo de experiencias. En el documental lo llaman tanatoturismo. ¿Tú sabes qué son los tanates? Sí. ¿Tú sabes qué es la tanatología? La tanatología creo que es una cosa que tiene que ver con la pérdida y el dolor, una cosa así, ¿no? Sí, es básicamente pues el conjunto de temas relacionados con la muerte y con el sufrimiento. Es como que esa parte del ciclo de vida en el que pierdes cosas o que pues sufres por algo muy, muy, muy cabrón. Y básicamente el tanatoturismo es ir a visitar lugares o ir a conocer gente o cosas que hayan pasado por algo así. Entonces, pues obviamente ya se imaginarán de qué lugares son los que visita este cabrón, que no recuerdo el nombre del protagonista o del periodista, pero es un güey de... No, es que aquí en la página aparece nada más el director. Es un cuate periodista de Nueva Zelanda. Le comentaba a Charlie que este cuate, en su investigación diaria, en su trabajo, se dio cuenta que organizaban ciertos tours a lugares que ni por la cabeza te pasa, no irías ni de pedo, me voy a parar ahí. Por ejemplo, no sé, este cuate, no es spoiler, es simplemente mención, no sé, visitar Fukushima, que es donde explotó la planta nuclear y que hubo por ahí bastantes muertos y un tsunami, terremotos, así que les fue bastante mal a la gente de por allá. Y aparte de la conciencia, también hay gente que obviamente lo hace más como con el morbo, o no con el morbo, sino con ese sentir en carne propia lo que sintió la gente que sufrió pues ese desastre o esa cosa que haya sucedido en el lugar al que visitan. Y pues está muy loco, ¿no? Porque, o sea, no quiero tratar de hablar y no espolearlos de los lugares a los que visita, pero obviamente pues ya se han de imaginar que, bueno, qué tipo de cosas, ¿no? Algún highlight, uno, spoilea uno nada más. O sea, a lo mejor el más básico sería el de la portada de Netflix, que creo que es el de Filipinas, creo. Ah, bueno, Es el que no viste. Es el que no vi, es en el que me quedé. Pero, por ejemplo, fueron a Filipinas, donde no recuerdo qué ciudad, porque no lo he visto completo. Ya lo tenemos de tarea, ustedes también lo tienen de tarea para que lo vean. Es un pueblo de Filipinas donde tienen la costumbre de desenterrar a las abuelitas para acicalarlas, limpiarlas, revestirlas nuevamente. Incluso hasta cenan con ellas, con el cadáver casi putrefacto o en huesos. De hecho, la foto que tienen de portada... bien impresionante porque es una viejita que parece un zombie, güey. Está muy, muy, muy locochón. Y ellos lo ven de una manera normal y es como que su forma de darle las gracias por todo lo que una abuela ha dado por toda la familia, ¿no? Todos amamos a nuestras abuelitas, sabemos que son un amor, pero ellos, pues, demuestran el amor de diferente manera, ¿no? Y a veces, pues, muy, muy locochona. Está bien loco ese pedo. Creo que es muy similar. O sea, creo que lo complicado aquí, o de lo que habla mucho, por lo que me platicas, yo no lo he visto, el documental, la serie documental, es más bien como que la perspectiva de la cultura americana, de tradiciones muy antiguas, al menos en este episodio, como comentas, en Filipinas, de esta costumbre que ellos tienen, que es algo que viene de muchísimos años y que para ellos es normal. Muy similar, yo creo que el impacto que tienen los americanos cuando ven qué pedo con nuestro acercamiento a la muerte en cuestiones como Día de Muertos y toda esta onda, ¿no? Creo que va muy por ahí. Y ahorita regresamos ahí. Estaba viendo hace poco una nota, o sea, hablando de esta onda de cómo una cultura se sorprende cuando ve ciertas actitudes o cierto acercamiento hacia ciertas situaciones en otros países. Estaba viendo que había una nota que decía que una de las cosas que más les impacta a los extranjeros de nuestro país, en México, es una expresión que para nosotros es muy común, muy, muy común. Y tú vas a decir, ah, claro, sí, sé de qué hablas. ¿Cuántas veces no te corrigieron cuando te hablaba tu mamá y tú le contestabas qué? ¿Qué te decía tu mamá cuando le decías qué? Se dice mande. Ese es un pedo que a los extranjeros los saca mucho de onda, el que te exijan que le digas mande, porque lo ven como una onda de que tú te haces menos ante la persona que te está preguntando, y es como que yo voy a recibir una orden, casi casi como si fueras un esclavo a recibir una orden, ¿no? Que para uno como mexicano tiene una connotación diferente, ¿no? O sea, es más como que una onda de por respeto te estoy poniendo atención, y es una manera de no contestar tan seco, ¿no? No decir un qué. No, no se dice qué, se dice mande. Pero este pedo, al parecer, es una onda que ya viene arrastrando el lenguaje, al menos fíjate, bien curioso, al menos en México y en América Latina, que por ejemplo no pasa en España y que dicen que tiene mucho que ver con toda esta onda de la colonización. ¿No? Que de ahí se detonó todo este pedo, ¿no? Pero para el extranjero, cuando está aprendiendo un idioma nuevo y escucha al mexicano que dice, no se dice qué, se dice mande, dice como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tengo que doblegar ante ti? O sea, pues sí, está muy loco, y creo que va mucho por ahí también la serie, ¿no? O sea, de esta onda de que para ellos es algo común y no es algo de terror como se ve en la serie. Que ves estos cadáveres momificados, ¿no? Como tal, ¿no? Y creo que va mucho, mucho por ahí esta onda. Fíjate que hay algo que les impresiona mucho a los extranjeros, sobre todo a la gente de Estados Unidos, que los tenemos aquí cerquita. O bueno, más bien del norte de Estados Unidos, porque casi el sur de Estados Unidos, pues son muchos mexicanos y ya saben qué onda, ¿no? Pero la onda que decías del Día de los Muertos. Incluso gente del otro continente, lo ve así como que, órale, o sea, qué locos estos satanistas, qué locochón, ¿no? Pero ya cuando conocen el verdadero contexto del Día de los Muertos, la verdadera razón por la que hacemos ese tipo de cosas, pues se dan cuenta que es algo muy chingón. Fíjate que, incluso, no es spoiler, también es parte de los pósters de esta serie que les platico, Dark Tourist, o El Otro Turismo. Una de las portadas también, obviamente, es el de la Santa Muerte, que sobre todo pasa mucho en México. De hecho, no sé si también en otros países de Sudamérica, supongo que sí, ¿no? O a lo mejor algo de los más cercanos. Pero obviamente les causa mucha impresión, sobre todo a los europeos, ver que ven como un santo, como una imagen venerada, a la muerte con guadaña, güey, y la visten y le ponen flores y la llevan cargando durante mucho tiempo. Incluso, pues, hay personas que hacen mandas o hacen ¿qué otra forma se puede llamar a las mandas? Ofrendas. Ofrendas, exactamente. De caminar, no sé, 2 kilómetros de rodillas en el asfalto con la imagen de la Santa Muerte en el hombro. para ofrecerle que para ofrecerle algo de lo que le quieren pedir o para agradecerle algo que ya les dio. Muy similar a lo que sucede en el cristianismo con otras deidades, ¿no? Con la Virgen, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Viene siendo un santo más. Obviamente no es aceptado por la iglesia tradicional o las iglesias tradicionales, pero ellos lo ven exactamente de esa manera. Y pues lo explican como una forma de no temerle a la muerte, sino simplemente tenerle respeto. La muerte pues es algo que nos llega a todos, tarde o temprano. Así que lo que mejor les puedo decir en este podcast es que venimos a disfrutar la vida y a pistear. Todos nos vamos a morir, así que chínguenle, mijitos. No se compliquen la vida. Y bueno, ¿qué descubrimiento semanal nos tienes tú, mi buen amigo Charlie? Fíjate que más que un descubrimiento semanal, bueno, no es semanal porque hace tiempo que descubrí esta onda de Google, pero es más como una recomendación para los treintañeros que, como yo, tienen familia. Es bien complicado en la actualidad ser papá en esta época digital, ¿no? Donde aún y cuando mucha gente te dice, no, pues hay que limitarle el acceso a los niños al internet o a redes sociales. Es muy complicado. Es muy complicado porque por más que quieras, el hecho de que no usen tanto el teléfono, que no usen la computadora, es bastante complicado porque el entorno social en el que viven ya gira en torno a esa digitalización o a este mundo digital, ¿no? Fíjate, algo que platicábamos el episodio pasado era de cómo veías las cosas de adultos en los videocentros o en Videomix, en el Blockbuster o algo que eran los catálogos, ¿no? Que tenías que obviamente llegar con pena a preguntar a los catálogos y ahí como que veías nada más las portadas de las películas. Ahorita, lamentablemente o afortunadamente para otros, pues ese tipo de contenido muchísimo más explícito, a veces hasta más enfermo, está al alcance de un solo clic. Entonces me imagino que ha de ser algo muy, muy difícil poder controlar eso y decir cómo darte cuenta que tu hijo sin querer termine viendo ese contenido, porque hay gente totalmente malintencionada que a veces confunde contenidos o obviamente mete contenidos disfrazados de contenido para niños, pero termina haciendo cosas bien enfermas. De hecho, una vez platicabas algo así que sucedió en YouTube, ¿no? Que usaban personajes de caricaturas para hacer cosas enfermas. Sí, dicen que hay... Obviamente, pues YouTube tiene esa onda de las monetizaciones y el mercado de los niños, el YouTube ya se convirtió en la nueva televisión. Pero el mercado de los niños dentro de YouTube o los views que tienen los niños dentro de YouTube, pues para muchas personas pues son moneda, ¿no? Es rentable, son monedas y hay ciertos algoritmos, o sea, hay gente que ha hecho ciertos algoritmos para crear canales que usando esos algoritmos de búsqueda de los niños crean videos con personajes de moda, ¿no? Y aquí el problema es que muchos de los videos que crean estos algoritmos o estas computadoras, por así decirlo, son no tienen ningún sentido y a veces son bastante bastante creepy o bastante o sea, sí son bastante perturbadores. Los contenidos que generan estos algoritmos o estas computadoras, ¿no? Y a veces uno como papá, pues sí tienes que estar muy al pendiente de lo que ven en YouTube, de lo que ven en internet. Y es complicado, es bastante complicado. A ver, perdón, ahí va. Interrumpimos este programa para... Se escuchó muy poquito, pero se escuchó. Ahí la subimos nosotros ahí. Salud. Ah, pero les decía, es bastante complicado... el hecho de es que suena muy feo esta onda de, o sea, el hecho de pintarlo como el tener control de lo que ven, pero es más que nada cuidarlos de esta clase de contenido o esta clase de personas, ¿no? Que lo que buscan es, pues, más que nada, generar vistas y monetizar. Básicamente lo único que les interesa. Es como la forma que buscan de automatizar la monetización, que se escucha medio extraño. Pero pues lamentablemente ahorita ya estamos en un punto en el que... Me voy a salir tantito del tema, perdón, pero me he dado cuenta que hay mucha gente que ya no le importa el contenido, simplemente nada más quiere views. Y a veces es cíclico y es demasiado extraño las cosas que suben, por ejemplo, páginas como Playground o ese tipo de cosas, que a veces son notas que ni totalmente irrelevantes, pero con el simple hecho de que tiene una palabra clave o tiene una foto demasiado llamativa, ya saben que va a haber muchos clics y eso se va a convertir en dinero. Y pues lo malo es que pues el internet termina siendo una basura. Sí, era parte de lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? O sea, que realmente aquí el punto es cuidar el contenido que ves para que YouTube o Google te sugiera contenido similar al que ves, ¿no? O sea, dices, oye, pues quiero contenido de calidad, pues no busco contenido de calidad, ¿no? Y con los niños es un poco más complicado. Y esta onda que les decía de que es complicado ser papá en esta época donde realmente... Tú le puedes decir, no uses el teléfono, ¿no? O sea, no uses mi teléfono celular, no te lo voy a prestar, ¿no? Pero tienen la televisión donde tienen al alcance Netflix, YouTube, etcétera, etcétera. Y el simple hecho de YouTube ya es un canal, es una llave que la abres y donde te sale la cantidad de contenido que quieras, ¿no? De lo que tú quieras. Y hace tiempo estuve yo investigando la manera como de tener un poco más de control o buscando como que tener más seguros, ¿no? De lo que pudieran no ver. O sea, YouTube, por ejemplo, tiene esta onda de que puedes poner un control parental donde hay un algoritmo que limita cierto contenido. Pero, pues, por ejemplo, lo que generan estos robots o estas máquinas a veces es difícil para YouTube detectarlo porque usa personajes, etcétera. Pero pues sí. Se visten de contenido para niños para hacer su... Y es contenido sin sentido alguno, ¿no? Entonces, buscando eso, me di cuenta que Google hace un par de meses, de hecho, ya tenía un servicio gratuito que se llama Google Family. Google Family lo que hace es que tú como tutor puedes crearle a tu hijo una cuenta de Gmail. Y esto está interesante porque cuántas veces nosotros que crecimos en esta era digital, que hicimos nuestros correos electrónicos. Que no preguntes, no preguntes cuál fue tu primer correo electrónico porque todos van a salir con algo. Creo que ese es un tema que nos puede dar para un show completo, ¿no? Para un episodio completo, cuál fue tu primer correo electrónico, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que tú creas un correo electrónico para tu hijo, menor de edad obviamente, y este correo electrónico, o sea, enfocándome ahorita nada más en el correo electrónico, lo utilizas para que tu hijo pueda accesar a los servicios de Google. Y obviamente tienen muchísimos más filtros de qué clase de contenido le llega a ese tipo de cuentas, ¿no? Y está muy chido porque cuando el niño llega a los 13 años, tú puedes liberar ese correo para que ya sea su correo como adulto, ¿no? ¿Pero será correcto tratar como un adulto a un niño de 13 años? Ese ya es un tema para otro show, pero bueno, ya tú lo liberas cuando tú quieras. Ahí es lo que te sugieres, que a los 13 años tú le liberas su correo. Ok, a los 30 años será. Y eso que no tienes hijos, cabrón. Pero sí, o sea, a cierta edad tú ya le liberas y ese va a ser ya su correo y ya tiene como una onda de que pues es un correo que lo ha acompañado en gran parte de su crecimiento, ¿no? Aparte, por ejemplo, como papá tienes acceso a ciertas cosas tú, o sea, tienes acceso a un panel donde puedes supervisar qué clase de aplicaciones descargan tus hijos, ¿no? O sea, cuidar la clase de contenidos que pueden ver, e incluso puedes tú como papá poner un control de, ¿sabes qué? Mira, nada más tienes tantas horas de internet a la semana, y al terminarse esas horas, o incluso poner horas de que a tal hora te vas a dormir y ya no puedes accesar a tu dispositivo. Oye, una duda. Me imagino que te han de llegar como notificaciones, ¿no? De que ha descargado tal aplicación, y es para ahí para que llegues y lo regañes al cabrón. No, de hecho no pueden descargar aplicaciones a menos que un adulto se las autorice. O sea, por ejemplo, si ellos dicen, bueno, para esto necesitas un dispositivo Android para que ellos lo utilicen como su entrada al internet, por así decirlo, ¿no? Si ellos quieren descargar una aplicación, tienen que pedir una autorización. Entonces ellos dicen, quiero descargar esta aplicación y preguntar a los papás. A ti como papá, estás en el trabajo, te llega un mensaje de que dice, tu hijo quiere descargar esa aplicación, ¿la autorizas? No la autorizas, ¿no? Y tú ya estás como que más consciente de qué tipo de contenido, qué tipo de aplicaciones utilizan, ¿no? Y esto está chido porque creo que en su momento, hemos hablado mucho de cómo nosotros no teníamos tantos filtros a la hora del contenido que consumíamos, ¿no? O sea, podíamos ver películas gore y la chingada y no había ningún pedo. Pero creo que el internet abre una puerta a un montón de cosas. Abrirle la puerta de tu casa a un montón de cosas que ni te imaginas, ¿no? Y contenido que ni te imaginas, ¿no? Está muy padre para uno como papá estar informado de qué es lo que están viendo tus hijos o qué aplicaciones están utilizando. Y de una u otra forma, crear un vínculo en platicar con tus hijos. ¿De qué es esta aplicación, no? O qué estás jugando ahora, ¿no? ¿De qué se trata, no? Y pues, ¿por qué no jugar con tus hijos, no? O sea, yo soy una persona que le gusta los videojuegos y jamás en mi vida me imaginé jugar Minecraft. pero, por ejemplo, ha sido una aplicación o un juego que ha creado un lazo entre mis hijos y yo de decir, vamos a jugar los tres, ¿no? Y jugamos los tres en los dispositivos móviles. Fíjate, algo que recuerdo, tú me dijiste hace un par de semanas, que también es, o sea, los videojuegos o ese tipo de videojuegos, sobre todo de Minecraft, por el cross-platform que tiene o la facilidad de conectarte con otras personas, está muy loco. Que recuerdo que me comentaste que una de tus hijas estaba jugando con un primo que casi no lo ve, pero están todo el día conectados jugando en Minecraft, ¿no? Y hace también esa conexión familiar que dices, está chido de que tener un primo que vive lejos o algo y que dices, pues muchas veces no pueden jugar porque es difícil llegar a donde estaban para que jueguen físicamente o algo así, pero con una aplicación de esas está muy, muy, muy chido que pues puedan tener esa conexión también familiar por ese lado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Más que nada es esta onda. Te digo, es que aquí el punto es, al final de cuentas, ni los videojuegos ni las aplicaciones van a educar a tus hijos, ¿no? O sea, al final de cuentas, uno como papá es el que los va a educar. Y es el que tiene que estar al pendiente de, como te digo, de lo que consumen o de lo que no consumen, ¿no? Entonces sí es una muy buena herramienta Google Family. Les decía, es gratis, es totalmente gratuita. Puedes crear, si no me equivoco, 3 cuentas para niños. Y aparte, por ejemplo, tú como papá eres el supervisor y puedes asignar a otro adulto, por ejemplo, en este caso a mi esposa, que sea la otra persona que puede supervisar el contenido, ¿no? Y le decía, poner límites y poner restricciones en cuanto al uso del teléfono en la casa, etcétera, ¿no? Y creo que vas creando hábitos y vas creando una cultura de que, el teléfono no es para estar pegado todo el día a él, o los videojuegos no son para estar todo el día ahí, o sea, tienes que convivir y hay límites, ¿no? Y por ejemplo, duda, cuando tú limitas el contenido que pueden ver, ¿se limita qué? ¿El hecho de navegar? ¿Te dice ya no puedes navegar por la hora, ya son las 8, ya duérmete? ¿Cómo funciona eso? Mira, el limitante de contenido, igual que la... ¿cómo se llama? La ESRB, que son los güeyes que le ponen el rating a los videojuegos, funciona muy similar. O sea, tú le dices cuál es el rango de edad del niño y te dice, tienes un niño menor de 10 años, voy a mostrarle contenido para un niño menor de 10 años, ¿no? O sea, limita el acceso a contenido para adolescentes o para adultos, ¿no? No pueden verlo ni en la Play Store de Google. Y si navegan por internet también limita mucho el contenido que pueden sobre el que pueden navegar. Y pues de una forma u otra es de que, bueno, cuando el niño está en la edad para acceder a ese contenido, pues ya ahora sí empieza a liberarlo Google. Y la cuestión del horario, tú lo pones, o sea, tú le dices, nada más puede usar el teléfono 4 horas al día, ¿no? Y él lo utiliza una hora en la mañana, o 2 horas en la tarde, y puedes poner una hora de dormir. O sea, después de las 8 ya no puede usar el teléfono, y si quiere accesar, se bloquea el teléfono. O sea, no pueden accesar a menos que tú lo autorices, ¿no? A menos que tú estés ahí y le digas, ah, que navegue otro rato, ¿no? Pero tú estás consciente de qué tanto. Y pues bueno, pues ese es mi descubrimiento semanal. Órale, está muy chido, la verdad. Nada más así una duda que yo creo que es como que bastante lógica, pero con tu cuenta creas, o sea, teniendo Google Family, creas correos de tus hijos. Obviamente esos correos están redireccionados a tu correo, ¿no? ¿O no? Porque de hecho hay muchos bots o hay muchos correos que llegan a veces pues malintencionados, o a veces también incluso hasta son puros virus. Y los niños probablemente como que, ah, una notificación que es, pum, clic, clic, clic, clic. Y hay correos que a veces con 3 clics, pero ya no seguro, güey. Ahí cómo podría funcionar. No. Uno como papá, o sea, por ejemplo, esa privacidad, por así decirlo, pues sí la tienen. Sus correos los reciben ellos nada más. Pero, obviamente, pues sí hay filtros para que ese tipo de mails no lleguen, ¿no? O sea, no es tan fácil de que puedan localizar ese correo y que le lleguen ahí, a menos que se suscriban a un newsletter, etcétera, ¿no? Pero ya es contenido que ellos accesaron, que es de su edad, y que, pues, oye, llega el newsletter de la página de Pokémon Company, ¿no? Y sabes que, pues, bueno, pues no hay pedo, ¿no? A menos que compren algo así. No, de hecho, no pueden comprar nada. De hecho, eso también está padre. O sea, que como papá también puedes incluso poner un presupuesto. Decir, ah, ok, está bien. O sea, que gasten, no sé, 50 pesos a la semana. O no sé, puedes poner también un presupuesto. Obviamente, pues, esas cuentas pues se van a cargar a tu tarjeta. Ese es el único. Fíjate, ahorita que dices eso de comprar, yo creo que al principio sí es como que, ay, cabrón, no sé cómo le hizo, pero compró un juego de 900 o 1000 pesos en la tienda online. A mí me pasó, pero con mis sobrinos. Yo no tengo hijos, pero me tocó con mi sobrino que le presté el 3DS, y pues yo idiotamente tenía dada de alta mi cuenta de pagos para comprar juegos y todo, porque estaba viendo, dije, ah, pues si caen ahí, por ejemplo, contenido descargable, pues lo compro, ¿no? Y uno de mis sobrinos vio el Mario Kart y dijo, venga, chepa acá, ah, lo descargó. Yo ni en cuenta, como obviamente bueno, malamente, el correo que utilizo para ese tipo de compras no es el que utilizo normalmente, es un correo viejo, que después yo creo que vamos a hablar de esos temas, de los nombres de los correos viejos, que todavía uso. Y no me he dado cuenta hasta después que abrí el 3DS, dije, tengo un ratito ahí como que de relax en el jale, voy a jugar un poquito de Zelda, de repente voy viendo. Alguien compró Mario Kart 8. Y yo... pues ya qué, ay papá, véngase para acá, ya vamos a jugar Mario Kart 8. Ya la habéis pagado. Sí, pues el daño ya se hizo, pues que quedamos que disfrutarlo. A mí algo sí me pasó, de hecho eran varias de las razones por las que yo buscaba como que tener ciertos filtros, ¿no? Con mi hijo más pequeño, igual un día iba yo manejando en el carro y de repente me llegó la notificación de PayPal de que has adquirido contenido descargable para Minecraft. Yo, ¿qué pedo aquí? Ya después ya llegué y ya dije, ya, pues ya ni modo. Pero ya después, ya con todos estos seguros o estos filtros, está muy chido, les digo, o sea, porque así se crea conversación con los hijos de, oye, ¿sabes qué, papá? Quiero comprar esto, ¿no? Y, ah, bueno, ¿qué es? Y ya te sientas con ellos y ves y les pones interés, ¿no? En lo que están haciendo y las cosas que hacen, y está muy chido. Pero pues bueno, ese fue la sección del descubrimiento semanal. Hoy no hubo noticias, pero hubo descubrimientos. Firmes ya. Aquí es donde entra el himno nacional. Imagínense que es lunes, estás formado detrás de todo tu grupo de secundaria, de primaria. De primaria, mejor. De primaria. Todos tus viejos amigos de primaria. Tienes la corbata bien puesta, con la falda y el jumper bien acomodado, limpio, es lunes de la mañana, tienes sueño, estás enojado porque te levantaron temprano. Empieza el himno nacional y el ya tan afamado saludo a la bandera. ¿Cómo era el saludo a la bandera? De la mano en el pecho. Está bien loco porque es como que un saludo militar, ¿no? Creo que sí es militar. Y lo bonito de esto es que a pesar de que tenemos la bandera más bonita del mundo, tenemos el himno nacional más bélico de todos, güey. En Europa todos hablan del amor, el respeto, de, no sé, del... Hablan de infinidad de cosas, pero aquí en México hablamos de que si te pasas de lanza, te parto tu madre. Básicamente de eso habla nuestro himno nacional. Está bien loco eso. O sea, ahorita que decía de lo del saludo, no, creo que, o sea, en la mano en el pecho es civil. Es civil y en la frente es militar. Sí, o sea, no manches, o sea, levantarse uno el lunes en la mañana. En mi caso, mi madrecita nos mandaba almorzados, hay quienes no, iban en ayunas, y los clásicos honores a la bandera y la distancia, ¿no? La distancia por tiempos. Uno. Y uno, dos, tres, ¿no? O sea, inolvidable la distancia por tiempos, ¿no? O sea, ¿qué tiempos aquellos, ¿no? Y digo, también, o sea, estamos hablando de, en mi caso fue en el principio de los 90, yo creo. 88, 89 más o menos, en lo que yo estuve en la primaria. Y sí estamos hablando de una época muy, muy, muy, muy antigua, ¿no? Y como te decía, ¿no? Esta onda de el mes cívico o el mes patrio, creo que ahí es donde se vivía con todo, ¿no? Yo creo que el mejor recuerdo que tengo de esos es que teníamos que llenar las ventanas con lustrina verde, blanco y rojo. Era lo mejor. Y obviamente también ahorita tenemos ahí una incógnita, porque nosotros le decimos estampas, pero ¿cuál era el otro nombre para ese tipo de cosas que te pedían? Tráeme una estampa de la independencia. ¿Cuál era el otro nombre? No recuerdo cuál era. Por favor, comenten en la caja de comentarios o donde estén por aquí en Facebook o nos estén escuchando. Paréntesis, para recordar a la gente que la primera vez que nos escuche dicen estos cabrones, ¿qué onda? Este podcast se llama 30 y tantos, es el tercer episodio. Obviamente tratamos de no fallarle siempre, subir todos los lunes nuevo episodio en SoundCloud, donde lo pueden descargar para que lo puedan escuchar en el carro cuando van camino a su trabajo, camino a donde ustedes se les ocurra ir, ¿no? También estamos en YouTube. Y ahorita estamos haciendo por ahí pruebas para tener contenido también en Instagram TV. Lamentablemente todavía no tenemos los followers para poder subir el podcast completo, pero subimos gran parte del podcast y obviamente también ponemos por ahí las referencias para que lo puedan escuchar completo. Y aprovechar para toda la gente que nos ha dado muy buenos comentarios, que les ha gustado mucho el proyecto, y los que nos han seguido en todas las páginas, muchísimas gracias. Sigan, todas nuestras redes son 30 y tantos. Prosigue, mi estimado. Volvemos de la pausa comercial, parecía comercial, no mames. Solicitamos su colaboración para la que localizar al niño. Estábamos hablando de lo que era la primaria en nuestra época, de pegar la lustrina, de pegar las cadenas de papel, ¿cómo se llamaba? ¿De China? Papel de China, que hacía las cadenas también tricolores y todo este show. Y las famosas asambleas, ¿no? Las famosas asambleas que creo que era inevitable que en algún momento tuvieras que estar en una asamblea. Era inevitable. Fíjate que yo tengo un recuerdo, ahorita me acaba de llegar a la mente, güey. No recuerdo si fue como en cuarto o quinto de primaria. En una asamblea hicieron como la dinámica de que fuera un programa de televisión muy común o muy regional de Monterrey, por la gente que nos está escuchando en otros estados. Aquí en Monterrey pues había un programa muy conocido en los 90s y en los 80s que se llamaba Foro. Y había un cabrón que se llamaba Gilberto Marcos, que siempre salía con... Bueno, todavía existe. Que salía con su trajecito, su corbata y pues... A mí me tocó ser Gilberto Marcos y entrevistar a Miguel Hidalgo. No mames. No, a mí, fíjate que yo le saqué la vuelta hasta donde pude. O sea, yo no soy una persona muy sociable. Y mucho menos una persona que le guste estar al frente de un montón de cabrones que... En aquel entonces no se llamaba bullying, se llamaba echar carro. O sea, que te iban a echar carro hasta que se cansaran. O sea, era tan así, o sea, siempre busqué y siempre conseguí evadir el hecho de participar directamente en una asamblea hasta que llegó el día que fue inevitable. Fue inevitable, o sea, no pude hacer nada. Es más, no siquiera recuerdo cómo fue que pasó. Y yo creo que probablemente lo bloqueé de mi cabeza el cómo fue que pasó que dijeron, tú. No me imagino qué es lo que viene, pero ya me está dando risa, güey. Tú, Carlos, vas a bailar. Yo, what the fuck. O sea, fue... O sea, el hecho de que yo llegara a bailar en una asamblea... Por favor, dime que hay un VHS de ese momento. No hay VHS, pero hay fotos. Pero hay fotos que están en un baúl con un candado. Porque, o sea, fue todo un suceso en mi familia. Benito bailando. Fue todo un suceso grande. Un gran suceso porque... Jamás, jamás pasaba eso. Oye, compadre, se nos acabaron las chinas poblanas, te toca a ti. Pues más o menos por ahí va, no, no es cierto, no. No me vestí de china poblana, pero fue tal el suceso y tal la emoción que, o sea, mi santa madre se empeñó muchísimo en el traje que tenía que llevar. Incluso, porque el era un bailable como de Jalisco. Como de Jalisco. Incluso me compró un sombrero de charro. Un sombrero. De hecho, era el único que llevaba un sombrero chido. Eso fue lo único. O sea, todos los demás llevaban sombreros así, de esos pinchurrientos que compras de mercadito, ¿no? No, yo veía un señor sombrero, o sea. Y terminas viendo la foto y un sombrero de Kung Lao, ¿no? De esos japoneses enormes. No, lo de mis compañeros eran de esa clase de sombreros. No, yo llevo un sombrero así, señor sombrero de charro, ¿no? Pero sí, fue todo un suceso en mi familia eso. O sea, yo lo evadí. De hecho, todavía está ese sombrero en mi familia. O sea, todavía existe ese sombrero. Porque era de esas cosas que son así de que para toda la vida, ¿no? O sea, sí. De hecho, todavía lo usa, creo que lo usó un sobrino, creo. No, no recuerdo, pero creo que un sobrino todavía lo llegó a utilizar. Y fue para Halloween. No, también creo que fue para algo de la primaria. Pero sí, era inevitable, ¿no? O sea, y creo que de una u otra manera era esta onda de crear patriotismo, ¿no? O sea, de crear este sentimiento de pertenencia a tu país. Digo, con todo y que la historia en gran mayoría es como medio una mentira, ¿no? O sea, sí. Una mentira tras otra, nada más para generar patriotismo. Pero bueno, ya ahí es un tema de qué tan válido puede llegar a ser la veracidad de las historias. ¿Qué tan válido es? O sea, porque es algo que yo a veces me pregunto. Digo, todos sabemos, y si no lo saben, pues aquí se los voy a spoilear, que la historia de los niños héroes es mentira. O sea, todos saben que era una época donde en México no había héroes patrios y había una falta de pertenencia en gran parte del país. Básicamente es el primer creepypasta de México, ¿no? No creepypasta porque no es creepy, pero sí, o sea, pues había una gran falta de... ¿Cómo no va a ser creepy agarrar una bandera y aventarte? Bueno, si lo ves así, sí. O sea, la historia original se supone que estos vatos se quedaron en el pinche castillo porque estaban castigados los cabrones y no eran niños, de niños no tenían nada. Eran güeyes de 20 años, creo, ¿no? Y se quedaron estos vatos en el castillo y se pusieron una pedota. Andaban pedos los vatos. Entonces cuando llegan estos güeyes a invadir, pues este vato que andaba pedo se subió arriba a agarrar la bandera y se cayó porque estaba muy pedo. Esa es la realidad, andaba pedo. ¿Cuántos Juanes Cutia no hemos tenido en un fin de semana en una peda? No, muchos héroes patrios, ¿no? Que hemos visto caer en grandes batallas con el alcohol. Pero sí, bueno, detrás de todo esto, pues obviamente la realidad es una y lo que se contaba, porque pues también hablamos de que pues obviamente era época donde no había internet, entonces tardaban semanas en llegar las noticias. Fíjate, y lo extraño es que no sé a qué se debe, pero antes no cuestionábamos tanto las cosas. Es como si te lo dijeron en la escuela, pues es porque es verdad, güey, se chingó, ¿no? Fíjate que no tiene nada que ver con la independencia, pero sí con la historia de México, algo que vi en... No recuerdo qué página posteó eso en redes sociales, pero era un cabrón que decía... Responde rápidamente. ¿Quién descubrió América? No, pues todos, ¿de qué Colón? ¿Cómo se llamaban las naves? No. La niña, la Santa María y... ¿Cuál era la otra? La niña, la pinta y la Santa María. La pinta, me faltó la pinta. Y después el vato pregunta, ¿cuáles fueron los tres generales que resistieron el... Pues el desmadre que se hizo ahí con Cristóbal Colón, ¿no? Y nadie supo responder, güey. De que madre, no, pues... Todos decían de que, para empezar, es un hombre bien extraño, no sé, no tengo idea. Y decía el vato de que, bueno, que esto les quede de ejemplo de que el sistema te inculca cierto... Pues cierto aprendizaje, güey. Nos quedamos con el hecho de que sí, América fue descubierta por los españoles y... Américo está mudándose ahorita. Américo, de Américo no hables. Bueno... Américo, si me estás escuchando, te amo. No, pues sí, pero mira, aquí es donde yo, donde entra mi pregunta de qué tan válido es. Mira, yo entiendo el hecho de que, pues obviamente muchas veces detrás de todas estas historias hay un factor que es la persona que redactó o que decidió qué noticia o qué noticia y cómo darla y qué enfoque darle, ¿no? Qué es lo que va a contar, ¿no? Yo le entiendo eso y eso está culero, ¿no? Pero creo que al final del día el valor más importante de la historia es el sentimiento que necesitaba la gente en ese momento. ¿Sí me explico? O sea, realmente era algo que la gente necesitaba, necesitaba sentir ese patriotismo, necesitaba sentir esa pertenencia. O sea, básicamente el pueblo pan y circo. No, tampoco así como que el pueblo pan y circo, pero creo que el fondo de era necesario. El fondo de todo esto era necesario, ¿no? Y sí, pues hablamos mucho pues de los héroes que nos dieron patria y de todo este show. Y sí, o sea, obviamente gran parte de toda esa historia está editada, por así decirlo, porque al final de cuentas Miguel Hidalgo ni siquiera quería la independencia de México porque México ni siquiera existía como país. O sea, México ni siquiera era un concepto, ¿no? O sea, Miguel Hidalgo lo único que quería era hacerla de pedo. Era hacerla de pedo. Era armar una pedota. No, no es cierto. No. O sea, lo único que quería era el hecho de decir, ah, yo no respondo ante este cabrón no es el rey de España, ¿no? O sea, ese era realmente su drive, ¿no? De este güey. Estaba así como entre un punk mexicano. Y fíjate que qué loco, güey. Que por ejemplo, si no fue cierta la historia de los niños héroes y andaban bien pedos y el vato se cayó y básicamente fue un meme ancestral que se haya caído y se murió el pobre cabrón. Pero qué loco que a pesar de todo eso nosotros lo festejamos igual, hasta la madre. Es que al final de cuentas los héroes que nos dieron patria murieron para que pudiéramos tener días feriados, ¿no? O sea, ese Dios fue Dios su... Dios los bendiga. No, no es cierto, digo, cada uno tenía muy probablemente su... bueno, fuera de los niños héroes. Tenía su ideología y su lo que creían. O sea, creían en algo realmente. O sea, Hidalgo, pues más allá del hecho de que realmente no existía ese concepto de México, pues sí, era un cabrón que, pues, dicen que, pues, el güey, abolió la esclavitud y pues sí, pues tuvo muchas viejas, aunque fuera padre, pero pues cuántos padres en la actualidad no tienen muchas viejas. digo, ¿no? Y sí, o sea, gran parte de estas historias las conocemos por la primaria, ¿no? Que era el tema principal y ya nos perdimos en esta onda de que si son verdad o no. Pues sí, afuera de broma, yo creo que básicamente es como que guardar respeto y festejar el hecho de que personas mucho antes que nosotros tuvieron ese liderazgo de cambiar las cosas y eso está chingón, ¿no? De que decir, por ejemplo, yo respeto mucho todo lo que hizo Pancho Villa, un solo cabrón que movió todo, güey, hizo temblar a todo un país. Y pues igual, de igual manera, otras personas que con su liderazgo pudieron mover masas, pudieron crear un cambio, y eso está chingón. Ahorita yo creo que podemos hacer un cambio y poder ir por más cerveza, que ya se nos acabó. Ah, una recomendación. Una recomendación. Si les gusta la historia, o si quieren saber más de la historia de México contada con humor, hay un canal muy bueno. Un muy buen canal que se llama Bully Magnets. Bully, como de bullear, Bully Magnets. O sea, porque básicamente toda la gente que le gusta o que nos gusta la historia somos eso, ¿no? Somos un imán de bullies. Somos un imán de bullies. Pero está muy chido, ¿no? Y está muy padre porque te cuenta la historia de una manera bastante amena y bastante graciosa. Yo creo que la mayoría que somos treintañeros y los que están escuchando esto alguna vez en su vida vieron Killer Pollo. Bueno, es básicamente lo mismo, mejor producido, no tan producido, pero un poco mejor producido que Killer Pollo en ese tipo de animaciones, pero contándote la historia de México y está chido. Les recomiendo el video que se llama La Revolución Mexicana en Corto. Es un gran video ese de La Revolución Mexicana en Corto, porque son como que ese en particular es un video de 2 minutos que te explica toda la Revolución Mexicana con humor y todo, pero está muy divertido y habla también mucho de esta onda de cómo tienen esta onda donde están todos los héroes, ¿no? En el DF, ¿cómo se llama el lugar donde están enterrados los héroes? ¿Cómo fue la onda? Bueno, los que vienen en el DF saben cómo se llama. Pero está muy gracioso porque obviamente muchos de esos cabrones pelearon entre ellos y qué gracioso, ¿no? Que al final de cuentas los enterraron en el mismo lugar para que se siguieran peleando entre ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, no es una gran recomendación ese canal, Bully Magnets. De hecho, tienen también su podcast. De hecho, estamos viendo los comentarios de ese video y una chava pone: "What the fuck, ¿qué acabo de ver? ¿Un resumen de Game of Thrones o una película de Tarantino?" Es que básicamente eso es la pinche historia de México, al menos de la Revolución, sí es eso. O sea, no manches, era unos se levantaban contra otros y luego estos que se habían levantado con estos güeyes, luego se empezaron a pelear entre ellos. O sea, de hecho, creo que Tarantino pudiera ser un gran director para dirigir la película de la Revolución Mexicana, ¿no? Imagínate, sería una obra maestra. Y fíjate, ya algo que quiero comentar, aparte de las tradiciones también escolares y todo ese rollo, yo creo que algo que disfrutamos mucho es también las tradiciones de los platillos que hay en esta semana. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente o qué platillo es el primero que se te viene a la mente cuando dices va a haber grito? Sopecitos. Yo creo que los sopecitos y las tan ¿cuál sería la palabra? O sea, las enchiladas es un platillo, o sea, que realmente siempre está en el ojo del huracán. Porque hay personas, por ejemplo, hay personas que dicen que va con tortilla roja. Y hay personas que dicen que eso es un sacrilegio, o sea, que la tortilla debe de ir enchilada aparte, o sea, preparada en salsa. Ah, bueno, sí, la receta original es una enchilada porque es una tortilla enchilada, es en salsa, bueno, es en chile, ¿cómo se llama el rojo? Siéntate y te digo. Chuy, ¿dónde estás? No, o sea, que es obviamente una tortilla blanca o tortilla amarilla enchilada y después obviamente doblada y con su quesito panela. Y ahí te va el otro punto crítico. ¿Lleva cebolla o no lleva cebolla? Sí lleva. Sí lleva, definitivamente sí lleva. Y ese es otro punto. O sea, para mí, y más que nada para ponerle sabor a este podcast, para mí yo creo que no lleva, digo, sí lleva cebolla. O sea, para mí, si lleva solamente queso, es un taco de queso. Eso es, simplemente. Es una quesadilla sobaqueada y con chilillo nomás. Que ese es otro tema, ¿no? Las quesadillas. Pero bueno, no entremos en ese tema porque es un tema muy escabroso, ¿no? Si las quesadillas llevan queso o no llevan queso, ¿no? Pero sí, lo primero que se me viene a la mente son en las famosísimas kermeses de primaria. Las clásicas enchiladas, que por lo regular, pues es la primaria, es lo más barato, ¿no? Es tortilla roja, ¿no? No se la van a pelar. Tortilla roja y los sopecitos y los taquitos. Los taquitos dorados. Y no quiero entrar en controversias. Y perdón si tu esposa me escucha, pero ¿te llegaste a casar alguna vez en una kermés? Uf, no mames, no me acordaba de eso. No, jamás, no, yo nunca. No, yo siempre fui el güey, o sea, gran parte de mi primaria yo me la pasé más que nada como una sombra. Buscaba pasar desapercibido, ¿no? más que nada. No me quería meter en pedos, entonces yo... Es gracioso porque eres moreno y dices que eres una sombra. No, no es cierto. Es mi compadre, lo quiero mucho y siempre le tiro carro racista, pero es con todo el cariño del mundo. Fíjate, a mí lo que más me gustaba de las kermeses era los jueguitos que eran de las botellas que tiraban los aros. Las canicas, güey, era lo mejor. Ese, las canicas, no las canicas, las otras, las que se imaginan, sino que era la tablita con números y dependiendo de dónde caía la canica, pues es el premio que te ganabas, ¿no? Creo que la mejor parte de las kermeses de primaria era que no tenías clases. Esa era la mejor parte de esas kermeses. Y lo más chido era que no te podían decir nada y te ibas atrás a jugar fútbol y no le haces caso a la kermes. Y lo mejor de todo es que era ropa libre. ¿Cuánta gente con cross colors no los viste en la primaria? Trato de olvidar, se trata de borrar esa imagen de los cross colors. ¡Qué pantalones tan feos! Eso me hace pensar que tú llevaste cross colors a la primaria, cabrón. No, no, no, jamás, no. Yo nunca fui de esos, no. Pero sí, digo, también, o sea, en nuestra época creo que era diferente porque creo que actualmente se vive de una manera distinta lo que es pues vivir la primaria, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros pues jamás nos imaginábamos en algún momento el hecho de traer celular. O sea, creo que eso fue algo que jamás, ¿no? Y creo que el hecho de que haya celular en las primarias cambió por completo la dinámica dentro de las escuelas, ¿no? O sea, digo, yo sé que en la mayoría están prohibidos, pero pues es imposible a veces para los maestros saber si quién trae, quién no trae, ¿no? Pero sí cambió por completo la dinámica en cuestión de la manera en la que la gente, por ejemplo, podía ser cruel, ¿no? O sea, hace no tanto tiempo no recuerdo con quién platicaba de eso, ¿no? Del bully, o sea, que probablemente hoy el bully es más culero que antes, ¿no? Porque antes pues sí, antes el gordito se caía y te reías y le echabas carro ese día y mañana no te acordabas de eso, ¿no? Y hoy en día el gordito se cae, sacas el celular, lo grabas, lo subes a internet y todo se burla, ¿no? youtube.com/Edgar-secae. Básicamente estoy hablando de Edgar, pobrecito. No, no es cierto, pero sí, o sea, bueno. Hola, que Edgar no, o sea, no estoy hablando en particular de Edgar, pero ¿cuántos Edgar no hay, no? O sea, y que de hecho ese tipo de cosas ya los marcan para siempre y convierte su estancia en la primaria o sus años en la primaria en un infierno, ¿no? O sea, hace poquito no sé si supiste del chavito este que se suicidó. Creo que en Estados Unidos un chavito se suicidó por el bully porque el chavito este se declaró gay. Era un chavito, no sé si creo que primaria o secundaria, y no pudo soportar el acoso que tuvo y el chavito se suicidó. O sea, digo, es mucho más complicado. Obviamente, digo, pues son muchísimas cosas ahí de por medio, ¿no? Sí, es que obviamente, digo, principalmente yo creo que es la exposición de que si te llega a pasar algo a nosotros, si nos pasaba algo gracioso, no quedaba fuera de la escuela, ¿no? Y obviamente si alguien te hacía bully, la mayoría lo que optábamos era de que, ah, cabrón, pues nos vemos en la salida y lo arreglábamos a chingazos, ¿no? Y ahorita lamentablemente todos tienen su celular, todos tienen una cámara a la mano donde pueden obviamente exponer todo lo que sucede y pues ese bully se hace internacional a veces o nacional o incluso hasta regional. En ese mismo círculo, gente que no estuvo ahí, que no lo vio, pero ya obviamente con el video lo tiene aquí y siento que el bullying sí es muchísimo más pesado hoy en día y por eso yo creo que suceden ese tipo de cosas. Sí, en nuestras épocas sucedía gente que se suicidaba por el bullying, a pesar de que era demasiado local, ahora exponiéndolo de forma internacional está muy, muy, muy cabrón. Y creo que también tiene mucho que ver en el hecho de que hay una... por ejemplo, ahora existe algo que le llaman cyberbully, que es el hecho de que por medio de redes sociales se empiezan a molestarse y a tratar de ofender, ¿no? Y es muy fácil, o sea, es muy fácil para el bulleador escribir algo ofensivo y decirle algo a otra persona. Pues el vato abre su laptop o abre su teléfono celular y le pone una pendejada a un compañero solamente por herirlo, por lastimarlo, sin saber por lo que está pasando el otro cabrón. sin saber si está pasando por una depresión muy culera, si se están separando sus papás, etcétera, le pone cualquier pendejada al otro cabrón, que probablemente para el otro cabrón es algo que detone el hecho de que él haga una pendejada mayor, y este cabrón pone eso en el teléfono y lo cierra y se olvida. Él no sabe, no vio qué fue lo que pasó. Y en nuestra época, cuando tú eras el buleador y le decías al gordito, pinche gordo, pinche panzón, en ese mismo momento tú veías tú recibías ese feedback del gordito, donde veías cómo realmente lo lastimaste y tú te sentías culero. Pues dentro de ti, esa mirada y ese momento de verlo quebrarse, así que decías, verga, sí me pasé, ¿no? O sea, sí me estoy pasando de verga. Y lo gracioso del caso es que ese gordito ahorita es un vato super fit, maestro de gimnasios de CrossFit, y el bully está gordito con su caguama en la rodilla. ¿Estás hablando de mí? No. No, pero sí, o sea, creo que es mucho más, nos tocó vivir una infancia mucho más sencilla, mucho más simple, y creo que es mucho más complejo lo que les toca vivir a los morros hoy en día en las primarias, y no me quiero ni imaginar de los maestros, ¿no? O sea, creo que los maestros es todavía más cabrón, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en nuestra época, pues obviamente había el profe al que le decías, por ejemplo, la Chucky, le decías a una maestra, y entre el circulito sabíamos que le decíamos la Chucky, pero ahí se quedaba, y dentro de lo que cabe había un cierto respeto, ¿no? Porque entre nosotros nos reíamos y, sí, la Chucky, la chingada. Pero nunca se lo decías en su cara, ¿no? Hasta que sacaba el cuchillo. Sacaba el cuchillo. Por eso no se lo decías en su cara, para que no sacara el cuchillo. No, pero pues ahora, hoy en día, pues ves a morros que hacen llorar a maestros, ¿no? O sea, que los bulean a un grado y los graban y los suben a internet. Ya ves, hace poco platicábamos con un ex compañero del jale, platicábamos con Martín acerca de eso, y hablaba del caso de un maestro al que le decían la morsa, y al final de clases, o sea, el último día de clases, cuando ya todos iban de vacaciones y ya no había una consecuencia de lo que iba a pasar, se juntó un montón de güeyes a gritarle morsa al vato, a gritarle una horda de güeyes, que el güey se tuvo que esconder en la dirección hasta que se fueran y poder salir, ¿no? O sea, está muy cabrón. Yo creo que, digo, les tocó una época más difícil a las generaciones nuevas, ¿no? Sobre todo por la exposición. Yo creo que muchos de los problemas que suceden hoy es por la exposición tan grande que tenemos, y tan fácil como es agarrar tu celular, desbloquearlo y ¡pum! Ya estás viendo bully de alguien, o estás viendo un video de que alguien se cae, te burlas. Pero imagínate que sea tu hijo, que seas tú, que sea un amigo o alguien de tu familia que esté sufriendo eso, pues sí está muy, muy cabrón. Por eso yo los invito a compartir los memes. Ah, sí, está muy, muy cabrón ese pedo. Y te digo, también tiene mucho que ver que esa época de la escuela que vivimos todos, pues es una etapa muy difícil, al menos en la secundaria, ¿no? La adolescencia creo que es la peor etapa, y donde nos convertimos en unos rufianes, ¿no? Básicamente en unos maleantes, ¿no? O sea, en eso nos convertimos. Pero sí es mucho más complicada en esa época. Y hablando de lo del bully y eso, o sea, está muy cabrón porque luego te topas con cosas muy culeras, como hace poco me topé con un morrito del que se burlaban. El morrito este de My Little Pony, no sé si llegaste a ver ese video. Eso se me hizo de la verga, porque es un morrito que se ve que tiene algún tipo de algún problema tiene el morrito, y traía una playera de My Little Pony, y un montón de adultos, que es lo más culero del asunto y lo que más pinche coraje me dio, en un lugar así tipo Plaza de la Tecnología, se estaban burlando del morro, que le gustaba My Little Pony. Empezaron a decirle de cosas al morro un montón de adultos, y grabarlo, y se hizo una bolita, y ahí riéndose todos del vato. Y yo dije, vergas, qué pinche clase de país tenemos, y qué clase de personas y de adultos somos. O sea, una cosa que dices, no mames, o sea, como dices tú, o sea, ese pudo haber sido algún familiar tuyo, ¿no? Y al final de cuentas, es el anonimato que tienes en internet. A veces puedes poner un perfil falso y empezar a comentar. O a veces es como que, pues comento, total, de aquí a que me encuentren. Sí, como tú lo dices, el anonimato es gran parte del, del, del, del problema aquí. Y te digo, pues al final de cuentas, este morrito, lo de tiempo después, se hablaban de eso, de que pues todavía todo el acoso y el gran problema que le ocasionaba este pedo al morrito, que era un niño, que pues lo único diferente que tenía era que le gustaba My Little Pony. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? ¿Cuál es el punto con el que le guste algún tipo de producto en particular? ¿Y cuál es la razón o qué te da a ti la autoridad para decir, ah, eso está mal, ah, eres un pinche loser, ah, pinche joto, te gustan cosas de niño? O sea, está de la chingada, ¿no? Sí, está muy cabrón. Pero como quiera, fíjate que también me he dado cuenta que las nuevas generaciones ya ven ese tipo de actitudes mal, ¿no? Por ejemplo, déjame acuerdo. Híjole, se me fue ahorita qué programa. Ah, ya me acordé. Vi un post de chavitos comentando sobre American Pie, güey. Que para muchos de nosotros fue como que American Pie lo vivimos en la adolescencia y fue como que, ah, güey, es algo así como que, pues no sé, como que algo que marcó mucho porque nos identificábamos mucho con ese tipo de bromas que hacían, el tipo de bully que hacían, la temática que era demasiado sexista, pero nosotros no la veíamos tan mal. Pero hicieron como que un experimento ahí de que invitaron a varias racita pues, mucho más joven a ver la película. Y todos comentaron cosas súper negativas. Así que, güey, ¿cómo veían ese tipo de cosas? Es tan sexista, güey. Es demasiado homofóbica. Es de que es demasiado bully. Toda la gente que odiamos y que nos ha afectado de cierta manera alguna vez en nuestras vidas. Todo ese tipo de personas aparecen en esa película. En American Pie. Y tú la veías así como que, ah, broma. Así como que algo humorístico. Pero para ellos sí los ofende. Y siento que eso está chido. De esa generación, de que ya salta y dice, güey, eso está mal. A ti te da risa, pero no mames, está mal, güey, pon atención. Y eso está chido. Sí, no, pues, esperemos que, o sea, creo que esas generaciones, por más que nos caguen los millennials, no nos cagan, pero por más que la gente le tire hate a los millennials, creo que hay cosas chidas, ¿no? O sea, hay cosas chidas de esta nueva generación que ve esas cosas de una manera más crítica. O sea, no lo ven de una manera tan ligera como lo veíamos nosotros. Digo, tiene mucho que ver con lo que decíamos, ¿no? Que nosotros crecimos en una época mucho más liviana, mucho más fácil de llevar, por así decirlo. Y para ellos es más complicado, ¿no? Y para ellos es más el hecho de, güey, no mames, o sea, ese tipo de cosas son la que genera el odio y la que genera el bullying y la que genera pues, un montón de cosas que ya no queremos, ¿no? O sea, digo, y hay cosas chidas todavía en el mundo y güeyes con un corazón muy chingón como el morrito este al que golpearon los bullies y no se defendió, y la respuesta que le dio el morrito fue de que ese no es el camino del Jedi, ¿no? O sea, dices, vergas, o sea, no mames, o sea, que ese vato tiene más huevos que todos los pendejos que lo madrearon, ¿no? O sea, digo, todavía hay cosas muy, muy chidas y pues digo, o sea, esperemos que le sea más, que digo, es la nostalgia de que la primaria y la secundaria fue mucho más liviana para nosotros. Y digo, esperemos que para estas nuevas generaciones, pues se abra un camino, existe una manera en la que ellos puedan madurar y ver las cosas de otra manera y no sea tan complicado, ¿no? Como muchas veces es. Pero bueno, estamos llegando al final del show. Américo, te extrañamos mucho, Américo. Nos haces tanta falta. Fíjate, para cerrar el podcast, yo quería comentar algo que me pasó esta semana. Quería compartirlo, que está me pareció así como que muy, muy impresionante. De hecho, me pasó ayer. Tuve la oportunidad de conocer a un inmigrante de esos cuates que se ponen a pedir dinero en las avenidas grandes, ¿no? Una avenida que se llama Miguel Alemán. Acá en Monterrey, bueno, en las afueras de Monterrey, cercanas a Guadalupe. Ya lo había visto, y obviamente pues me paré por ahí a darle un par de cosillas que yo tenía ahí que me sobraban y dije, bueno, pues le voy a dar. Pero lo importante aquí es la plática que tuve con él. Fue un viaje, un aprendizaje bien loco. Porque obviamente me estacioné y ya le empecé a platicar con él de que, oye, ¿de dónde vienes? Y ya me comenta el chavo de que, ¿sabes qué? Pues vengo de Belice, güey. Yo no hablaba español, aprendí español en 5 meses que estuve trabajando en Estados Unidos y en mi paso por México. que trabajé con muchos mexicanos y aprendí el español, y lo escuchabas y era un norteño normal, como común y corriente, como cualquiera de nosotros. O sea, tenía el acento regio, hablaba normal, hasta de cierta manera pensé de que me está choreando, pero no, obviamente, pues el vato es true, ¿no? Y me dijo de que vengo de Belice, me contó su historia de que cruzó todo el país, todo el norte, llegó a Estados Unidos, empezó a trabajar allá, de hecho trabajaba por ahí en un taller de soldadura, y pues que lamentablemente llegó la migra y vas para atrás. Y y le pregunté de que, bueno, ¿y cuál es tu plan o qué rollo? Y me dijo, no, pues mi idea es regresarme a Estados Unidos otra vez. Ahorita me regresaron a México, me vine de Tijuana, no sé dónde realmente, no recuerdo por dónde cruzó. Creo que de Tamaulipas, tal vez. Y se fue regresando, obviamente, para estar pidiendo dinero, para hacer su guardadito, ¿no? Me dijo, ahorita, gracias a Dios ya tengo mi guardadito para pagarle al pollero y lanzarme otra vez. Y a mí me impresionó mucho esa terquedad y esa idea de decir, me regresaste, pero pues ahí voy otra vez, güey. O sea, yo voy a buscar por mi cuenta lograr mi sueño y pues salir adelante, ¿no? Y mandarle dinero a mi familia y pues conseguir lo que todos conocemos como el sueño americano. Entonces quería aprovechar para comentar esto. Yo sé que ellos, mucho del dinero que te piden es para regresarse para allá o para regresarse a su país natal y al menos regresar con algo de dinero. Entonces, por favor, si los ven, ayúdenlos. Yo creo que pasan demasiadas cosas difíciles, pasan mucha hambre. Entonces, un peso que tengas por ahí en el cenicero del carro para ellos es algo bien importante y para ti es como que, pues una moneda más, igual y se la puedo dar. También, si tienen algo de ropa que ya no utilicen, que dices, la voy a tirar, yo creo que lo mejor que pueden hacer, y yo se lo recomiendo, es echarlo en la cajuela. Si ves a alguien así, pues se lo puedes dar. Porque es gente que viene desde la frontera, que viene cruzando el desierto de la frontera, y a veces la mayoría los he visto con chanclas o con, como lo conocemos, como patas de gallo. Y a veces, bueno, si tienes un par de tenis ahí que ya están rotos y los vas a tirar, pues igual yo creo que para ellos les puede ser de gran ayuda. Y bueno, eso era todo lo que quería comentarles. Ayuden al prójimo, cabrones. Muy bonita tu historia. Muy padre tu historia. No, pues tienes razón. O sea, siempre hay que... Y creo que eso aplica para todo. O sea, para... Tanto para lo que dices de lo de los inmigrantes, ¿no? O sea, que realmente los ves como... No los ves como personas, y eso está bien culero. O sea, hay mucha gente que no los ve como personas. O sea, simplemente los ven como... es una parte de la sociedad que no queremos, ¿no? Pero pues son personas que traen historia detrás y pues esta onda de ponerse en los zapatos de estas personas, te digo, jala tanto en la vida diaria, los cabrones con los que te topas en el jale todos los días, que digo, nosotros tenemos la bendición de jalar en un lugar donde todos son a todísima madre, pero hay quienes no. Bueno, menos yo. Todos son a todísima madre, pero pues sí, o sea, pues al final de cuentas uno nunca sabe las batallas o las guerras o las historias que traiga la gente detrás. Pero bueno, ahí ese es el consejo de Kenny, del buen Kenny. Y pues ahora sí, nos despedimos y esperemos que haya sido desagrado este podcast. Creo que hubo de todo, hubo risas, llanto, hubo ausencias, una ausencia muy profunda. Te extrañamos, Américo. Ya el próximo capítulo, ahora sí va a estar la alineación completa. Si algún día alguno de las personas que nos escuchan quiere cotorrear con nosotros, igual ya les habíamos dicho, o sea, la puerta está abierta de donde grabemos, porque nunca tenemos un lugar fijo. Pero pues mándenos un mensaje o comenten, oye, ¿sabes qué? Yo quiero cotorrear de esto y pues con gusto buscamos la manera y nos organizamos y grabamos con las personas que quieran participar en este proyecto, que no es un proyecto de nosotros, sino es un proyecto de todos, ¿no? Y pues bueno, por mi parte es todo, Kenny. Disfruten mucho las fiestas patrias, tomen tequila, tomen cerveza y tomen mezcal, pero no al mismo tiempo, también no sean cabrones, todo con medida. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Que pasen bonitas fiestas patrias y nos vemos la próxima semana. No le tiren al Juan Escutia. Bye.